Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a esta edición número 43 del programa. ¿Queréis saber qué hemos preparado para hoy? Pues es lo siguiente. En primer lugar, vamos a hablar con Susana Vázquez. Ella es, entre otras muchas cosas, experta en robótica y programación. Nos contará el presente y el futuro de esta, bueno, seguro que en el futuro, asignatura obligatoria. Hablaremos con ella de todo ello. También con la psicóloga Elvira Sánchez trataremos varios estudios que están relacionados con la lectura, lo importante que es la lectura no solo en la infancia, sino a lo largo de nuestra vida, pero en la infancia muchísimo más. También contaremos con nuestro experto Rafael Sanz, que contestará todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org, y os hablaremos de una experiencia. Nos iremos hasta Torrevieja. Se llama Sube, sube, hormiguita, y está relacionado con la musicoterapia. Y como siempre, finalizaremos con una canción infantil de Pina para todos aquellos que queráis ponerla a vuestros pequeños, tanto en vuestras casas como también en las aulas. Bueno, y os recordamos que además del correo electrónico que ya os hemos dicho, rincóninfantil@uaec.org, donde nos podéis escribir para darnos sugerencias, para decirnos qué temas os gustaría que tratásemos, si tenéis alguna experiencia y queréis que hablemos de ella en el programa, nos escribís ahí y nos lo contáis. Y también podéis visitarnos o escucharnos, mejor dicho, a través de Radio Sapiens, además de nuestros podcasts que tenemos en iVoox y en iTunes, también a través de Radio Sapiens, una radio online de carácter divulgativo, radiosapiens.es. Os invitamos a que visitéis su web y también conozcáis otros programas que tienen muy interesantes. Pues como digo, no solo a través de Radio Sapiens, sino a través de los podcasts en nuestra web, en uaec.org, tenéis todos los enlaces para descargar o escuchar online el programa. Lo dicho, que comenzamos este rincón de la educación infantil número 43. Recibe los saludos de quien te habla, este humilde servidor, David Benito. Os dejamos con un consejo que os va a interesar, sobre todo a los maestros, porque podéis ganar grandes premios con los trabajos que realicéis con los pequeños en el aula. Así que escuchad con mucha atención y enseguida estamos con Susana Vázquez hablando de robótica y de programación. Un día tuvimos una idea redonda: poner nuestro granito de arena para la educación medioambiental. Y creamos el concurso escolar Cuidamos el Medio Ambiente. Tuvo tal éxito que repetimos un año y otro y otro y otro. Y una vez más, los escolares de toda España nos van a presentar sus ideas para mejorar el planeta mediante trabajos manuales y creativos. ¿Un mural? ¿Un rap? ¿Un vídeo? ¿Una casa tapón? Pues también, acepta el reto del planeta. Educa, motiva, conciencia, porque los maestros tenemos esa responsabilidad para un futuro sostenible. ¿Eres profe de infantil, primaria o de educación especial? Pues participa. Envíanos el trabajo de tus alumnos sobre el medio ambiente y podréis ganar importantes premios en metálico, tablets y un sinfín de material escolar UJU. Infórmate en la web concursomedioambiente.com. ¡Corre! ¡Acepta el reto del planeta! ¡Participa con tu clase! En los últimos tiempos hay una palabra que está muy presente en las aulas y es una o dos: robótica, programación. Y de todo ello vamos a hablar con Susana Vázquez Martínez. Ella es investigadora en Didáctica de las Ciencias Experimentales, licenciada en Química por la Universidad de Santiago de Compostela, intérprete de lengua de los signos y técnico especialista en informática educativa, entre otras cosas. Ya estuvo aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil y le volvemos a dar la bienvenida para hablarnos de lo que decía yo, de la robótica y la programación. Susana Vázquez, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros, David. Bueno, la primera pregunta es obvia, ¿no? Seguro que muchos lo conocen, otros tal vez no. ¿De qué hablamos exactamente cuando lo hacemos de robótica? ¿Qué es la robótica? Fíjate, cuando hablamos de robótica estamos hablando desde cómo funciona un aspirador, desde cómo podemos hacer con una caja de cartón un robot por el que entran unas cosas y salen otras, hasta el desarrollo de un software pequeñito o de un software simple con conceptos fundamentales de la informática. Yo creo que tanto cuando hablamos de robótica como de programación estamos hablando de lo que ya desde el 2006 se llamó pensamiento computacional, ¿no? Que implica resolver problemas, diseñar sistemas y hacer uso para ello de conceptos fundamentales de la informática. Esto es estudiar robótica, que tanto puede tener la forma de un juguete, de una abeja o de una lavadora o de una tablet, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos como robótica. Bueno, en muchas ocasiones hemos puesto aquí en debate con muchos expertos la utilización o no de las nuevas tecnologías con los más pequeños, y siempre y cuando se haga de una forma positiva, pues va a traer eso, cosas positivas siempre y cuando se haga de esa forma, porque también tiene su parte negativa. Todo está en el uso que le demos, ¿no? Susana, ¿qué aporta la robótica a la educación infantil? Pues fíjate, la robótica, que parece algo tan nuevo, y la programación, ya casi en los años 80 se empezó a trabajar con aquellos famosos lenguajes de programación Logo, ¿no? Y sí se pudieron desarrollar muchos estudios sobre cómo era altamente positivo para los niños desde edades muy tempranas, por varias razones. Primero, por lo que decíamos, les ayuda a desarrollar ese pensamiento computacional, que al final pues es resolver problemas, ser creativo resolviendo problemas, buscar distintas soluciones para un problema, memorizar una serie de datos que tienen que hacer, organizar sus datos, hacer una percepción espacial, elaborar hipótesis. Es decir, en todos aquellos años y durante, además, con una, se han podido hacer estudios longitudinales, es decir, a lo largo de muchos años con niños, y se comprobó que los niños que desde pequeñitos se introducían en el lenguaje computacional y en el uso de robots, desarrollaban de mayores mejores competencias científicas y matemáticas, ¿no? Eso que llaman STEM. Y también, además, porque propicia su autonomía. Se comprobó también, por ejemplo, que los niños, cuando están trabajando con un robot, utilizan el doble de palabras que cuando están trabajando con otra serie de instrumentos, el trabajo en equipo. Bueno, yo creo que en este caso sí son todo ventajas, ¿no? Y además es que estos niños que van a vivir ya en el siglo XXI tienen que aprender otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje de código, ¿no? Y ser un poquito más creadores que simplemente consumidores como somos nosotros, ¿no? Susana, en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, Madrid está incluyendo la robótica dentro de la primaria, se puede incluir, ya nos lo decías, ¿no?, en la educación infantil. Sí, sí. Hay muchísimos estudios que avalan esto y, de hecho, hay varias organizaciones ya que están trabajando, algunas a nivel particular e individual. Aquí en Galicia también lo estamos haciendo y en muchas otras autonomías desde los 3 años. Generalmente desde los 3-4 años, que es cuando aparece el lenguaje simbólico, ¿no?, el pensamiento simbólico que también necesitan para codificar, ¿no? Pero a partir de ahí se trabaja perfectamente. Y si además, como la robótica un poquito crece con nosotros, pues podemos ir cada año y a lo largo de la educación primaria también aumentando las habilidades que se trabajan, ¿no? Incluso a veces con los mismos tipos de robots. ¿Qué consejos le podemos dar a los maestros? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Se necesitan tener unos conocimientos técnicos previos? Mira, yo te cuento experiencias que, por ejemplo, aquí hemos tenido y que también en el Congreso de AMEI, cuando hemos estado, pues hemos comentado con otros profesores. En principio, los profesores siempre nos sentimos como muy inútiles con este tipo de instrumentos y de nuevas tecnologías. Pero en el caso de la robótica, realmente hay kits diseñados para profesores que no hayan tenido ningún contacto con la programación, y que y luego también hay, por ejemplo, organizaciones como code.org, que está en todos los idiomas, o aquí en Galicia tenemos los Scornabots, conjuntos o grupos de personas, makers que se llaman, que ayudan a partir de listas de distribución donde puedes hacer preguntas desde la web, cómo montar tu robotito, dónde puedes conseguir las piezas, es que tengo este problema, cómo lo soluciono. Es bastante sencillo. Y de hecho, yo a todas las personas que he conocido, todos los centros que he conocido que trabajan con robótica, no lo habían hecho antes, no habían tenido ningún tipo de contacto con estas tecnologías, no eran grandes usuarios de tecnologías de TIC, de otro tipo, y sin embargo sí trabajaban muy bien con... Yo animo mucho a los profesores porque es bastante sencillo para introducir. Los robotitos de infantil o las aplicaciones de programación infantil son muy simples. Bueno, hablamos de robotitos, nos comentabas que son aplicaciones simples, pero ¿hasta dónde podemos llegar con la robótica? Bueno, podemos llegar, yo creo que la robótica crece con el niño. Entonces, creo que como cualquier otra cosa, como ocurrió con los ordenadores en su día o con las tablets, nosotros no debemos aprender de robótica, sino que el asunto está en aprender con robótica. Entonces, yo puedo introducir el robot en el aula para que los niños, a la vez que están aprendiendo a hacer una codificación de delante, detrás, decirle al robot dónde tiene que ir, pues me pueden estar contando un cuento, un tablero, o me pueden estar dando el resultado de una operación, o una discriminación de sonidos, etcétera. Yo creo que hay que adaptar cada una de las actividades al desarrollo cognitivo de los niños, como ha ocurrido con todas las herramientas tecnológicas, ¿no? Bueno, Susana, yo creo que cuando yo era pequeño, ya voy teniendo una cierta edad, tenía una asignatura que era obligatoria, pero bueno, casi que cuando te dabas la nota no se le daba mucha importancia, que era la informática, estaba dando sus primeros pasos, no todo el mundo tenía un ordenador en casa. En este caso la robótica la vemos como una asignatura que es extraescolar, en muchos sitios se empiezan a familiarizar con ella, pero en el futuro va a ser algo imprescindible dentro del sistema educativo, tanto de primaria como de infantil. Yo no tengo duda, o sea, yo tengo clarísimo que la programación, y no dentro de muchos años, sino ya, y la robótica se va a empezar a integrar desde infantil hasta finalizar la educación secundaria obligatoria, porque realmente es una herramienta. No, vuelvo a repetir, no es aprender de robótica, sino aprender con la robótica, ¿no? Y con todos los beneficios que eso aporta. Pero no tengo ninguna duda, de hecho ya en otros países está integrada en distintos currículos, de primaria, como decías, en Madrid, pero también ya de infantil. Yo no tengo ninguna duda de que además los niños, y no, cada vez más, son más creadores que consumidores, ¿no?, de este tipo de tecnologías. Y por último, bueno, te pedimos que hagas una recomendación, siempre se lo decimos a los expertos, ¿no? Casi todos están de acuerdo. Las tablets la tienen que utilizar los niños, por supuesto, tienen que aprender a utilizarlo porque es ya no el futuro, sino el presente. Pero debemos utilizarlo para que aprendan y no para que maten el tiempo y los padres puedan hacer otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que, como en todo, el valor está en el uso que le damos, ¿no? Yo creo que también muchas veces somos responsables en la escuela de que los niños aprendan a darle otros usos, ¿no? Yo personalmente, aunque trabajo con niños más mayores, pero también con estos niveles, cuando los niños entienden que esa herramienta puede ser útil para su aprendizaje, la utilizan porque es su medio. Si solamente saben jugar con ella, pues la utilizarán para jugar, como es natural, ¿no? Para jugar o para asistir a redes sociales, etcétera. Yo creo que, como todo, en vez de demonizarlo, hay que integrarlo como algo natural en el aula, ¿no? Esa es mi opinión. Las nuevas tecnologías no hay que renunciar a ellas, sino adecuarlas y darles un buen uso, como nos comentaba Susana Vázquez. Muchísimas gracias por haber estado un día más aquí en el Rincón de la Educación Infantil hablándonos de robótica y de programación. Susana, hasta pronto. Pues muchísimas gracias, David. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años. Congreso organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en Madrid los días 27 y 28 de mayo de 2017. En el Congreso se reunirán ponentes de reconocido prestigio que compartirán experiencias que ofrecen las claves para el logro de un modelo de atención con enfoque integral que estimula el potencial innato de aprendizaje de cada niño y favorece su desarrollo físico, emocional, social, cognitivo y creativo. En el Congreso se mezclarán las ponencias magistrales con la exposición de experiencias que se están llevando a cabo en aulas del primer ciclo de educación infantil. No esperes y reserva tu plaza para los días 27 y 28 de mayo, buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años. Toda la información en uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En los siguientes minutos os vamos a hablar de estudios, estudios relacionados con la pedagogía, con el mundo de la educación infantil, y para ello damos un día más la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos va a acercar estos estudios. Elvira, muchísimas gracias por estar un día más aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Pues yo, como siempre, encantada. Bueno, pues a ver, cuéntanos de qué nos vas a hablar en primer lugar. Mira, David, leer, tiene muchos beneficios, pero ¿sabías que leer libros desde la niñez, desde la infancia, reduce en un 32% la probabilidad de padecer Alzheimer? Bueno, pues yo, que soy un amante de la lectura, lo celebro, así que amplíanos esa noticia. Pues eso, mira, te cuento, leer mejora la salud. Según un estudio del Centro Médico de la Universidad de Rice de Estados Unidos, las personas que desde la niñez desarrollan actividades como leer o escribir tienen menos probabilidades de desarrollar demencia o Alzheimer. Mira, te cuento que este estudio, que ha sido publicado en la revista Neurology, siguió a 294 personas durante 6 años antes de su muerte, a una edad promedio de 89 años, a quienes midieron su nivel de memoria y de pensamiento, y respondieron además a un cuestionario con la frecuencia de lectura y escritura a mano, en la niñez, la adolescencia, su etapa adulta y en la vejez. Bueno, pues tras la muerte de los participantes, los expertos analizaron sus cerebros para detectar anomalías cerebrales como lesiones, placas y ovillos propios de enfermedades como el Alzheimer. Y así determinaron que aquellos que reconocieron leer y escribir con frecuencia durante toda su vida mostraban 32% menos deterioro cognitivo en comparación con los que no leían o no escribían tan a menudo. Importantísimo la lectura, por tanto. Así que cuéntanos más de ese estudio, Elvira. Pues mira, sí, además, también te cuento que el grupo de lectores infrecuentes o que comenzó a leer y a escribir más tarde en la vida mostró una pérdida de memoria un 48% más rápida que las personas que dedicaban más tiempo a esas actividades. Te cuento también, mira, que el autor de este estudio, Robert Wilson, que es neuropsicólogo de la Universidad de Rice, afirma que este estudio sugiere que el ejercicio del cerebro realiza cuando leemos y escribimos desde la infancia hasta la vejez es importante para la salud del cerebro, y además la tasa anual de disminución de la memoria y habilidades del pensamiento era de un 80% más lento en las personas mayores que realizaban actividades cognitivamente estimulantes, pues como la lectura, la escritura o incluso jugar juegos como el ajedrez, hacer sudokus, en comparación con las personas que no realizaban tales tareas. Entonces, bueno, tenemos la obligación de leer, ¿no? Sí, bueno, además, bueno, como dice mi hija mayor, la de 6 años, dice: mamá, desde que leo me estoy enterando de un montón de cosas que antes no sabía. Además, mira, si hacemos ejercicio físico con regularidad para mejorar la salud, mejorar el cuerpo, pues también deberíamos hacer ejercicio para mejorar nuestra salud mental. Es que es de lógica. Bueno, mente sana y en cuerpo sano, mente sana, en cuerpo sana, así que hay que hacer un poco de todo y sobre todo leer. Ya vemos que tiene muchos beneficios, porque además nos traes más estudios relacionados con la lectura, ¿no? Sí, pues mira, parece que hoy las cosas van a ir de lectura. Te cuento también, un estudio señala que los niños más activos, los que más se mueven, por así decirlo, aprenden más rápido a leer. Bueno, qué interesante esto que nos dices. A ver, cuéntanos. Mira, te cuento. Mira, estudios previos ya habían señalado la relación positiva entre realizar ejercicio físico y el aprendizaje. Y a esto hay que sumar la conclusión de un nuevo estudio hecho en Finlandia, que ha demostrado que los niños más sedentarios durante su primer año escolar, durante la primaria, realizan menores progresos en el aprendizaje de la lectura durante los dos cursos siguientes e incluso son, dicen, menos hábiles con las matemáticas. Por lo tanto, parece que a más sedentarismo, más tiempo leyendo. Pues sí, mira, al principio yo cuando leí este estudio dije, hombre, es lógico, ¿no? Pasas más tiempo sentado, eres más sedentario, pasas más tiempo leyendo, porque si te mueves más parece que estás como más activo, no puedes estar leyendo. Pero no, así no es. Según cuenta este estudio, además, de este estudio del que te he hablado, hay otro realizado por un grupo de investigadores de la Universidad Eastern de Finlandia que pone de relieve el creciente énfasis que los sistemas educativos realizan en una actividad académica más sedentaria, ¿no? Por así decirlo, entre los alumnos más pequeños. Cuando hablamos de alumnos más pequeños, para Finlandia consideran primaria, ya 6-7 años. Y en ocasiones a costa de dedicar menos tiempo y recursos a la educación física. Es decir, que los centros invierten cada vez más en laboratorios de ciencia y en mejores aparatos tecnológicos, y todas esas son herramientas útiles, pero promueven un estilo de aprendizaje más sedentario. Y eso, por lo tanto, resulta negativo. Pues sí, parece que sí. Mira, en las investigaciones estas que te estoy comentando, realizadas en Finlandia, bueno, han estado publicadas en el Journal of Medicine and Sport, se han realizado los estudios que medían el tiempo de actividad física y de sedentarismo en 153 niños entre 6 y 8 años. Bueno, pues mira, como resultado descubrieron que los niveles más bajos de actividad física, es decir, los más altos de tiempo en sedentarismo, y sobre todo su combinación, están asociados con una habilidad pobre de lectura. Vamos, que cuanto más tiempo permanecían en estado de sedentarismo, leían peor. Y además en las niñas, curiosamente, el estudio considera que entre las chicas el hecho de estar sentadas durante mucho tiempo sin moverse no parece tener ningún efecto sobre su capacidad de aprendizaje, aunque el hecho de contar con una menor muestra de niñas en el estudio pues también podía haber influido un poco en los resultados. Bueno, por lo tanto, entonces, una vez más, ¿no vas a decir que las chicas son más listas? Bueno, no, a ver, me tengo que documentar mejor. Por el momento no lo puedo afirmar, pero en este estudio los investigadores destacan que el éxito académico en las chicas, en las niñas, podría estar determinado por factores como el apoyo educativo de los padres, la búsqueda de la aceptación por parte de los compañeros y la actitud positiva de los profesores, bueno, así como su propia motivación, obviamente. Lo que está claro es que mujeres y hombres tenemos motivaciones y apoyos pues muy diversos. Eso no lo podemos discutir. Bueno, a mí me decían que si querías triunfar en el mundo de la literatura, tienes que escribir para mujeres, porque son las que realmente leen. Así que ahí lo dejo yo. Hoy hemos hablado de estudios relacionados con la lectura, los beneficios que tiene, son todo cosas positivas. Así que os animamos a todos a que leáis, a que os vean leer vuestros hijos, y así también se animarán. Elvira, muchísimas gracias y te esperamos aquí el próximo día con más estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Pues aquí estaré encantada. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Es el momento de contestar todas vuestras preguntas, preguntas que nos habéis enviado a través del formulario que tenemos en la página web o también a través de la siguiente dirección de correo electrónico, rinconinfantil@uaece.org. Y hoy toca que esté con nosotros Rafael Sanz, le conocéis de sobra. Rafael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros, David, y encantado de poder reflexionar con las dudas que nos plantean los que nos escuchan. Bueno, pues vamos con una de esas dudas. La primera, en este caso, nos escribe María Antonia desde Torrevieja y nos dice lo siguiente: soy educadora infantil y llevo muchos años dentro del mundo educativo. Gracias por el programa que hacen, porque se aprende muchas cosas nuevas. Quería pedirles, bueno, yo le doy las gracias por anticipado a María Antonia, y continúa diciendo: quería pedirles su opinión sobre si son realmente gobernables las aulas con más de 25 niños de 3 años de edad. En ocasiones algunas escuelas están saturadas. Un saludo desde Torrevieja. Pues todo tuyo, Rafa. Bueno, pues María Antonia, gracias a vosotros los que mandáis vuestras reflexiones, vuestras dudas, porque sin vosotros esto sería oírnos el eco. O sea que somos nosotros quienes nos tendremos que agradecer a vosotros. Sobre lo que me planteas, evidentemente, considero que un número excesivo de alumnos en una clase de infantil, en una clase de tres de niños, niñas de 3 años para abajo, pues es una barbaridad. Por lo menos para mí, más de 20, no se puede atender prácticamente más que a la a la seguridad, a atender las necesidades básicas y poco más podemos hacer en lo que es la actividad docente diaria. Bien, es cierto que hay algunas actividades que se pueden hacer con mucho más de los números que planteas, incluso en mi escuela a veces, pues que actividades de algún teatrillo que han preparado padres, alguna escenificación que contratamos a algún grupo escénico que viene a la escuela, pues sí puede hacerse, ahí es bueno, hacer grandes grupos de 40, 50, a veces 70 niños. Pero estamos hablando de cuestiones puntuales. Lo que es la actividad diaria, ya digo, más de 20 alumnos es que se puede hacer poco. Si bajamos de 3 años para abajo, pues todavía peor, porque son niños que necesitan no solo una atención docente personalizada, sino para atender sus necesidades básicas, pues necesitamos un tope de alumnos mucho menor del que estamos planteando. Desgraciadamente, si nos encontramos con escuelas bastante saturadas en sus aulas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, esa es la pregunta que nos envía María Antonia desde Torrevieja. Vamos con otra. En este caso nos escribe una persona llamada Marta, no nos dice desde dónde nos escriben. Si es posible, yo le digo a los oyentes que nos digan desde dónde nos escriben, porque así pues sabemos a quién dirigirnos más concretamente. Dice lo siguiente Marta: tenemos un crío de 3 años. Cada vez que vamos a quedar con alguien nos ponemos tensos porque no sabemos de qué manera va a reaccionar nuestro hijo cuando estemos con nuestros amigos. En más de una ocasión nos ha creado situaciones comprometidas por su comportamiento. No nos hace caso por más que intentamos explicarle lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué nos recomiendan? Bueno, aquí lo que plantea Marta es un asunto de los comportamientos, distintos comportamientos que puede tener un niño en los distintos entornos. Saben muy bien desde muy pequeño hasta dónde pueden llegar dependiendo de con quién estén. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dependiendo de la rigidez de las normas, de las consecuencias de transgredir, etcétera, en uno u otro entorno, pues en función de ello actúan. Es muy frecuente que los que estamos en escuelas oigamos decir a algunos padres: pero bueno, ¿y vosotros por qué nos lo hace? Si a mí me lo hace constantemente y aquí me decís que no se levanta, por ejemplo, a la hora de la comida, no se levanta de la silla y está todo el rato con eso. Pues sí, pueden ser entornos diferentes y comportamientos distintos dependiendo de con quién está. En lo que plantea de dejarle, pues a veces no es cuestión del niño, sino de el agobio que tenemos los padres, que pueden presentar los padres, de separarse de su hijo y las inseguridades que crea de cómo se portará, qué hará. No me expliques cómo, Marta, pero lo transmitimos. Cuanto más tranquilos estamos nosotros cuando le dejamos con alguien, más tranquilo se queda él. A veces leen muy bien nuestra intranquilidad y nuestra inseguridad al dejarle. O sea que no es tanto cuestión a veces del niño como de nosotros, nuestra actitud y cómo percibimos el separarnos de él. Los niños en esta etapa prueban mucho, prueban hasta que dicen: no puedo traspasar de aquí. Pero bueno, esto con unas normas que pues, fundamentalmente que afecten a su seguridad, que no les pase nada, pues más o menos se van sintiendo cómodos en saber lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y eso somos nosotros los encargados de transmitírselo. Y transmitírselo no solo al niño, sino a la persona que se queda con él. Y en tercer lugar, vamos con una pregunta que nos envía Emiliano Artiles. Nos cruzamos el charco en esta ocasión, nos escribe desde Buenos Aires y nos dice lo siguiente: soy padre de una niña de 5 meses. Mi mujer está acostumbrando al bebé demasiado a cogerlo en brazos. Cuando nos visitan familiares y amigos siempre los tienen en brazos. Creo que se está acostumbrando demasiado, pues luego siempre que no está en brazos llora. ¿Podrían darme su opinión sobre este tipo de conductas? ¿Es bueno que estén tanto tiempo en los brazos? Bueno, Emiliano, un saludo a Buenos Aires. Sobre lo que me planteas, el ser humano cuando somos pequeños necesitamos, bueno, y de mayores también, necesitamos el contacto piel a piel, el contacto afectivo, pero con un contacto de piel es una necesidad básica que tenemos. Esto por un lado, pero también es cierto que hay una cierta necesidad de que un niño, y desde bien pronto, desde edades muy tempranas, necesita un espacio de autonomía propio para afrontar los diferentes retos que la vida le va a plantear. Esto quiere decir que tenemos que, y es un aprendizaje, tenemos que aprender a entretenernos solos, a ir afrontando retos por nosotros mismos, disminuyendo progresivamente la ayuda del adulto, y esto lleva a limitar el asunto que nos planteas de los brazos. Al primer asomo de llanto, el ofrecer brazos a un bebé, yo no lo veo lo más adecuado, lo más recomendable. Tampoco la postura es totalmente contraria, que también me la he encontrado por ahí. Madres que dicen, no, mi hijo puede llorar, puede patalear, puede hacer lo que quiera, que yo no voy a ir a cogerle. Hombre, hay que ver si le pasa algo. Hay que actuar con criterios un poco lógicos, que a lo mejor pues tiene alguna dolencia, está reclamando nuestra acción y pidiendo nuestra ayuda. Entonces, eso hay que verlo, hay que saber interpretar el llanto. Pero, como norma, acudir al primer síntoma y sin más cogerle, no. Mira, te voy a contar una anécdota de mi escuela. Cuando vienen los primeros días, bueno, pues es un poco un valle de lágrimas. Hay algunos que van más calmados, hay otros que, bueno, pues chillan, patalean y reclaman la atención porque de pasar un régimen de individualidad a una de atención colectiva, pues lo notan y se rebelan contra ello. Y hubo unas profes que me dijeron, mira, Rafa, mira, un niño feliz, es verdad, estaba sentado tan contento, sin llorar y los demás llorando. Luego vimos que la madre tenía una lesión de cadera y que le provocaba una cojera y no podía tenerle mucho tiempo en brazos. Y es el único que estaba tan contento en el suelo, tan calmado, sin llorar, mientras los otros estaban venga a berrear. Si los cogemos para que no lloren, estamos invirtiendo en que ese llanto dure más cuando no les cogemos. Entonces, un poquito de llanto al principio, ya te digo, sin exponerle a periodos prolongados de llanto e interpretando si ese llanto obedece a alguna dolencia o no, hay una prueba muy clara, que es que si le coges y el llanto para automáticamente, más o menos la causa podemos imaginarnos cuál es. Entonces, bueno, interpretando el llanto y dejándolo un poquito en ocasiones, que se vaya calmando y que aprenda a entretenerse solo, a estar solo, a reptar, a afrontar sus propios retos, pues entonces yo creo que será mejor así. Las preguntas que nos habéis enviado vosotros, María Antonia desde Torrevieja, Marta, que no nos decías desde dónde nos escribía, y Emiliano Artiles, esta última pregunta desde Buenos Aires, a todos muchísimas gracias, nos mandamos un fuerte abrazo, esperamos que hayan sido resueltas las dudas que teníais con esto que os ha explicado Rafael Sanz, que volverá a estar aquí con nosotros nuevamente para contestar preguntas. Le damos las gracias, Rafael, hasta el próximo día aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Muy bien, David, un abrazo y aquí estoy a tu disposición y a disposición de la gente que nos llama para reflexionar sobre estos temas tan interesantes que nos plantean. convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica convocan el premio AMEI Hermex de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo. El premio consta de dos categorías, experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y experiencias con niños y niñas de 3 a 6 y 7 años de edad. Tenéis para enviar toda la documentación hasta las 24 horas del domingo 7 de mayo de 2017. El proyecto premiado recibirá un premio de 1.000 euros y será entregado durante la realización del Congreso de AMEI UAECE que se celebrará en Madrid en el mes de mayo de 2017. Más información en uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En los siguientes minutos os damos el protagonismo a todos vosotros. ¿Por qué? Porque es el momento de hablar de las experiencias que lleváis a cabo en las aulas. Ya sabéis que si tenéis alguna que queráis compartir con los demás oyentes del Rincón de la Educación Infantil, podéis hacerlo escribiéndonos a rincóninfantil@uaece.org. Nos explicáis de qué va la experiencia y nos ponemos en contacto con todos vosotros. Y hoy nos vamos a ir hasta Torrevieja. Hay una escuela que se llama La Casita Bilingual School y allí nos atiende Marisol Gracia Antolinos. Ella es educadora infantil y copropietaria de la escuela para hablarnos de una experiencia. Marisol, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme. Ha sido una sorpresa y un placer. Bueno, la experiencia se llama Sube, sube la hormiguita y ahora ya ahondaremos en que nos cuentes con detalle la experiencia, pero haznos una breve descripción de esta experiencia llamada Sube, sube la hormiguita. Pues yo me lo planteé para poder incluir y poder utilizar las terapias alternativas dentro de la educación formal. Entonces pensé en introducir una actividad donde se trabajara la relajación, la expresión y el reconocimiento de las emociones y el manejo del enfado, sobre todo. Esa excitación que tienen los niños, por ejemplo, cuando entran del patio y entran nerviosos, poder regular esa actividad y ese. Entonces utilicé la musicoterapia, sesiones de musicoterapia para realizar dicha actividad. Bueno, entre los objetivos, en primer lugar, está fijado como el bienestar emocional de los niños y también mejorar la calidad de la enseñanza en edades tempranas, ¿no? Sí, porque yo lo considero que ayuda. Está claro que la musicoterapia es una fórmula que puede ayudar al educador a mejorar la calidad de la enseñanza, por lo que te estoy diciendo. Si un día estás muy nervioso, pues la musicoterapia te ayuda a prestar a captar su atención, quiero decir, se relajan y entonces se centran en la actividad que tú después quieres iniciar. Entonces ayuda a la labor del educador. Está clarísimo que la actitud del educador va a ser principal. Es decir, no sirve de nada que tú pongas musicoterapia si el educador está nervioso, enfadado. ¿Sabes lo que quiero decir? Uh-huh. La actitud del educador es muy importante. No sirve de nada utilizar cualquier metodología innovadora que tú quieras incluir en tu proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula si tú no estás preparado. Si tú lo que quieres es enseñar a poder manejar, porque controlar, yo no soy partidario de decir controlar las emociones, eso no se puede hacer. Manejarlas y saber manejarlas, tienes que aprender tú primero. Entonces, es imposible que si el educador está nervioso, con musicoterapia, por mucha música que tú le pongas, tiene que tener la actitud positiva y relajada que quiere transmitir a los niños. Si no, es imposible. Bueno, podemos decir que es como querer ir a que nos hagan relajación, que nos enseñen yoga y nos encontremos a un profesor que esté desquiciado, ¿no? Sería imposible aprenderlo. Es imposible. Y en estas edades tan tempranas nosotros somos un modelo a elegir. Después de la familia, en el entorno familiar, el siguiente grupo es la escuela infantil. Entonces, si somos un modelo a elegir, si tú estás gritando todo el día, van a aprender a estar a hablar en tono alto todo el día. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, un educador que tenga una actitud positiva, que tenga, al final, esos patrones en los niños, somos modelos a seguir y lo van a copiar, lo van a realizar y le va a salir natural. Porque, de hecho, la actividad de musicoterapia, en una semana, ya nada más escuchar la canción, automáticamente ellos ya se apoyaban en la mesita y cerraban los ojos. Yo no tenía que decir nada. ¿Sabes lo que quiero decir? Uh-huh. Ya sabía que ellos, que tocaba relajación. Ahora me toca estar tranquilito. Ahora me toca... Entonces, claro. Bueno, la experiencia la habéis llevado a cabo con niños de 2 a 3 años. Y cuéntanos el desarrollo de la actividad. ¿Cómo la llevasteis a cabo? Pues mira, yo primero introduje lo que es la musicoterapia para poder introducirla. No de golpe me puse a hacer la actividad, una actividad tan larga como es el autoconocimiento, y porque ellos se dan masajes con los deditos para arriba, de ahí sube la hormiguita, ahora lo explicaré. Primero hice una actividad previa, que es en la rutina, cuando entran en el patio, es la relajación, y después beber un poquito de agüita. Entonces, en esa relajación, yo puse una música, la misma canción de musicoterapia, siempre, cada vez que entraban del patio, y con una plumita por turnos y los ojitos cerrados y apoyaditos así encima de la mesa, se pasaban la plumita. Un encargado, cada día que era diferente, pasaba la plumita a los niños. Entonces, de esa actividad ya pude yo enlazar a la que quería hacer, que era más grande, de sube la hormiguita, porque ya lo conocían. Ya cuando yo decía coger cada uno su cojín que trajeron de casa, y nos sentamos en círculo, que vamos a darnos un masajito, venga, y a relajarnos. Ya sabían lo que era la relajación, porque yo había hecho la actividad previa, después del recreo, ¿me entiendes? Entonces para mí fue más fácil realizar la actividad principal haciendo esa actividad previa. Entonces era sentarse en el cojín, con la espaldita así relajada, las piernas tranquilitas, y entonces... Yo hacía como los movimientos del Reiki, que yo tengo hasta el segundo nivel de Reiki, que se tocaran las partes del cuerpo. Venga, ahora los ojitos, el cuello, la barriguita, la cabecita. Y entonces, una vez que con música de fondo de musicoterapia eran conscientes sí mismos de las partes de su cuerpo, de cerrar los ojitos, de estar en silencio así, y escuchar lo del fondo, entonces ya empezaba el sube la hormiguita, que era... darse suavemente con los deditos y decir, sube la hormiguita, tú que eres tan bonita, hasta el hombro. Uh-huh. Y luego hacia abajo, baja la hormiguita, así, 2 o 3 veces. Y ya lo último era terminar relajados, acostados en el suelo, con la cabecita en el cojín. Y entonces ya guardábamos los cojines. Y eso, te garantizo que al final... El más nervioso, el menos nervioso, el que tenga más capacidad de poder hacer más cosas, porque cada niño es un mundo diferente. Todos, el 100% lo hicieron. Todos. Unos con mayor capacidad y otros con menos, pobrecito, porque cada uno lleva su ritmo de aprendizaje y su nivel madurativo, pero todo, la participación a mí me encantó y me ayudó un montón. Me ayudó un montón a mi labor educativa, de verdad. Bueno, tratándose de una actividad de musicoterapia no podía faltar, y aquí hemos tenido una pequeña muestra de la música que escuchan, las melodías que escuchan los niños. Marisol, ¿qué nos puedes contar sobre la metodología? Pues ya nos has explicado algo, hablabas de Reiki, pero los recursos, bien fácil esta actividad en cuanto a recursos, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque simplemente, hombre, tienes que conocer la música, la musicoterapia adecuada para esa actividad. Entonces yo escogí una canción de Reiki simplemente porque marca los turnos, en la música tranquila marca los turnos con una campanita, y entonces ahí yo aprovechaba para cambiar la posición de las manos, para que se tocaran. Pero tú puedes, yo por ejemplo, para la actividad de beber agua utilizaba canciones de Enya, por ejemplo, que son muy tranquilas. Ese tipo de canciones me refiero, canciones tranquilitas, tipo Reiki, fluyen energía, ese tipo de canciones. Entonces, pues sí, la verdad es que primero me informé de las canciones más adecuadas, de las que, igual que sabemos que Mozart es muy bueno para la musicoterapia también, pues yo me informé, elegí, hice una selección, en principio, según lo que yo quería. Claro, si yo lo que quiero es que me ayude la canción, aparte de ser musicoterapia, a cambiar la posición de las manos, me parece estupenda una canción típica que se hace en Reiki con las campanitas que te va indicando, y además ellos solos lo hacían al final. Bueno, ya para terminar, las conclusiones, valoración positiva después de haber llevado a cabo este tipo de experiencias, ¿cómo concluyó, cuáles fueron las sensaciones de los niños? Pues mira, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Yo estoy muy contenta con la experiencia y nunca la había hecho, la verdad. Yo llevo 15 años como educadora infantil y no la había hecho nunca. Me gusta mucho y lo utilizaba para mí, para mí personalmente, para mi persona, porque me gusta. Pero no la había introducido nunca en educación. Digo, voy a hacerlo formalmente, a ver qué tal. Bueno, se lo recomiendo a todo el mundo, porque no solo es beneficioso para los niños, es beneficioso también para los educadores. Aprendemos también con ellos a relajarnos, a estar tranquilos, a cultivar la actitud positiva. También el autoconocimiento de los niños. Bueno, un montón de cosas. No solo el autoconocimiento de sí mismo, también a ser empáticos con los demás, a ayudar al otro, a ponerle el cojincito bien en la cabeza que no se haga daño. ¿Sabes? Para mí ha sido 100% positivo porque todos, ya te digo, como te he dicho antes, todos han participado en mayor o menor grado, pero todos se daban su masajito y aprendían a relajarse, se tranquilizaban. Y yo después de esa actividad es que podía hacer con ellos cualquier cosa. Estaban tan relajados que es que podía hablarles de lo que yo quisiera, del color rojo, de cualquier cosa. Entonces yo se lo recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo. Y si cualquiera quiere escribirme y le puedo pasar canciones, lo que quieran. Porque es muy muy bueno, muy bueno para los niños. De verdad, ayuda mucho al educador y a los niños, a los dos. Desde luego que en este mundo de locos en el que vamos corriendo de un lado a otro, no tenemos prácticamente descanso, todo tiene que ser ahora, y si no, pues todo lo teníamos que haber hecho para ayer y vamos con prisa, pues qué mejor que enseñarle relajación a los pequeños para que lo puedan poner en práctica cuando no sean, ya no es cuando sean mayores, sino desde pequeños, que es de lo que se trata. Bueno, pues hemos estado hablando de esta experiencia, sin duda enriquecedora. Sube la hormiguita con Marisol García Antolino. Ella es educadora infantil, copropietaria de la escuela La Casita Bilingual School, donde han llevado a cabo esta experiencia. Y Marisol, te agradecemos muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros explicándonos esta experiencia. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Nuestro Twitter, @ameiwaece. Hasta aquí ha llegado esta edición número 43 del Rincón de la Educación Infantil. Y antes de marcharos, me gustaría haceros una recomendación, daros un consejo. Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tiene un año de duración y consta de 6 módulos. Bases y fundamentos de la educación inicial, componentes biológicos de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. No podéis dejar pasar esta oportunidad y apuntaros al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial. Tenéis toda la información en la web en waece.org, en la pestaña Formación. También podéis obtener información llamando al teléfono 91-501-8754, repito, 91-501-8754 si llamáis desde España, si llamáis desde fuera de España, marcando el prefijo 34, o también enviando un email a la siguiente dirección, consultas@waece.org. Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial, impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y después de ese último consejo de hoy, un recordatorio a lo que hemos tenido en el programa. En primer lugar, hemos hablado con Susana Vázquez sobre robótica y programación. La psicóloga Elvira Sánchez nos ha traído dos estudios relacionados con la lectura, la importancia de la lectura en la etapa infantil. Rafael Sanz ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org. Y la experiencia que hemos escuchado se llamaba Sube, sube, hormiguita, relacionada con la musicoterapia. Bueno, recordamos también que tenemos el correo electrónico que acabáis de escuchar, rinconinfantil@uaf.org. Si tenéis alguna sugerencia, si os gustaría que tratásemos algún tema en el programa, o si queréis enviarnos preguntas para los expertos, ahí también lo podéis hacer. Pero si tenéis experiencias en vuestro centro que queréis dar a conocer, nos escribís a esa dirección y nosotros nos pondremos en contacto con vosotros para darlas a conocer. Os recordamos que nos podéis escuchar o descargar a través de nuestros podcasts, iVoox y iTunes. Tenéis todos los enlaces en nuestra web en uaf.org. En el apartado, nada más entrar, vais a ver que pone programa de radio. Pues ahí tenéis todos los enlaces disponibles. Y también nos podéis escuchar en directo los miércoles a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es, una radio online de carácter divulgativo. Tenéis otros muchos programas que seguro que vais a descubrir. Así que nosotros nos despedimos y os esperamos aquí la próxima semana. Ya sabéis, cada viernes, nuevo programa, siempre relacionado con la educación infantil. Hasta entonces. Hola, yo soy Pina y voy a contarles el cuento de un muñeco de pino con cuerpo de ocho. Pinocho. Había una vez un leñador que llevaba en su carro muchos troncos para vender en el pueblo. Sin darse cuenta, uno de los troncos cayó y saltando y rodando llegó a la casa de Geppetto el carpintero. El pobre Geppetto, que siempre estaba solo, decidió hacer con el tronco un muñeco. Con mucha paciencia y con mucho amor, trabajó toda la noche y el muñeco precioso quedó. Por la ventana, el grillo Carlitos, que viajaba de pueblo en pueblo, observaba cómo Geppetto hablaba con Pinocho y le decía: has quedado muy bien, y aunque seas de madera, voy a quererte como si fueras mi hijo. Te llamaré Pinocho. Pinocho. Dijo Geppetto muy feliz y se fue a dormir. De repente apareció el hada madrina y le dijo a Pinocho: hola, lindo muñeco. Te tocaré con mi varita mágica para darte vida. Geppetto te hizo con tanto amor que merece este premio. Y tú, grillo Carlitos, ven aquí. Serás amigo de Pinocho. Lo cuidarás siempre y le darás sabios consejos. El hada tocó a Pinocho con la varita y Pinocho comenzó a caminar. Por ser de madera, hacía unos ruidos muy graciosos al moverse. Pinocho y el grillo Carlitos se pusieron muy contentos. ¡Qué bueno, Pinocho! ¡Puedes caminar! ¡Qué bueno, Pinocho! Cantando y riendo, se fueron a dormir. Al día siguiente, Geppetto se sintió muy feliz al ver que el hada madrina le había dado vida a Pinocho. Entonces decidió comprarle un libro y enviarlo a la escuela. Así, Pinocho y el grillo Carlitos se fueron por el camino. Justo pasaba por allí el carro del circo, lleno de títeres y payasos. El dueño del circo lo invitó a subir y Pinocho, sin dudarlo, se fue con ellos. El grillo Carlitos sabiamente lo aconsejó y le dijo: Pinocho, debes ir a la escuela. Tu papá Geppetto quiere que estudies. ¡Él confía en ti! Pero Pinocho no le hizo caso y le dijo: ¡Oh, oh! ¡Otro día iré a la escuela! ¡Ahora vamos a divertirnos! Durante todo el día se divirtió mucho con los títeres y los payasos del circo. Pero al llegar la noche, extrañaba mucho a su papá y comenzó a llorar tanto que el dueño del circo le regaló unas monedas de oro para que volviera a su casa. De regreso por el camino, Pinocho se encontró con dos ladrones mentirosos que lo engañaron diciéndole que si enterraba esas monedas debajo del árbol mágico, se haría rico, porque el árbol se llenaría de monedas de oro. Carlitos el Grillo le dijo: ¡Pinocho! ¡No creas en ellos! ¡Están mintiendo! ¡Llévale esas monedas a tu padre! Pero Pinocho no le hizo caso. Enterró sus monedas y se despidió de ellos, alejándose por el camino. Ladrones mentirosos escarbaron en la tierra y le robaron todas las monedas. Mientras tanto, Pinocho y el Grillo caminaban juntos rumbo a la casa cuando de repente unas ardillas le contaron que su papá Gepeto había ido al mar a buscarlo. Justo en ese instante pasaba un carro lleno de niños y lo invitaron al país de los juegos y la diversión. Sin dudarlo, Pinocho se preparó para subir al carro. El Grillo Carlitos le dijo: ¡Pinocho! ¡No subas! ¡Debes ir con tu padre! ¡Él está buscándote! Pero Pinocho no le hizo caso y le dijo: ¡Oh, oh! ¡Iremos después! ¡Ahora vamos a divertirnos! En el país de los juegos y la diversión, todos jugaban y se divertían. Pero por no estudiar, se convirtieron en burritos con largas orejas, rabo y pezuñas. Pinocho, arrepentido, fue corriendo al mar para buscar a su padre. Una gran ballena se lo tragó y dentro de ella, con su padre se encontró. Juntos le hicieron cosquillas hasta que la ballena, de un estornudo, los arrojó en la playa. Cansados llegaron a la casa y se fueron a dormir. Al día siguiente, cuando Pinocho iba a la escuela, el hada apareció y le preguntó: Pinocho, ¿por qué te han crecido esas orejas de burro? Me crecieron de tanto ir a la escuela y estudiar, respondió Pinocho. Y de inmediato su nariz comenzó a crecer y se hizo muy larga. El hada le advirtió que cada vez que mintiese, su nariz crecería. Pinocho le prometió no volver a mentir y siguió rumbo a la escuela. El carro del circo volvió a pasar y otra vez el dueño lo invitó a subir. Pero esta vez Pinocho había aprendido la lección y siguió rumbo a la escuela sin prestarles atención. Cuando volvió a su casa, el hada apareció una vez más y le dijo que ella siempre premiaba a los niños buenos y que por estar arrepentido, no mentir y ser obediente, él ahora merecía un premio. Lo tocó con su varita mágica y Pinocho se convirtió en un niño de carne y hueso como todos los demás. ¡Qué feliz estoy! ¡Qué bueno, Pinocho! ¡Eres un niño de verdad! ¡Qué bueno! ¡Viva Pinocho! ¡Viva! Desde aquel día, se portó muy bien y todos vivieron muy felices.